Sí, señor, ahora vamos a celebrarte, Señor. No hay fiesta más preciosa con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Eso es. Saltando, hermano, levantando las manos. Haz como Dios te guía a hacerlo. No te quedes ahí. Dios habita en medio de su alabanza. Y vamos a celebrarlo con mucho gozo. Eso. Yo soy feliz, pero muy feliz, porque vivo con mi Dios. Yo soy feliz, pero muy feliz, porque vivo con mi Dios. A su lado nada me falta. Celebrarle con todo tu corazón. ¡Ay! Y le decimos, Señor, tenemos mucho gozo. ¿Verdad que sí? Eso es. Yo tengo gozo, pero mucho gozo, danzo alegre con mi Dios. Yo tengo gozo, pero mucho gozo, danzo alegre con mi Dios. Si vienen problemas o ataques contra mí, yo no tengo miedo porque Dios cuida de mí. Si vienen problemas o ataques contra mí, yo no tengo miedo porque Dios cuida de mí. Yo tengo gozo, pero mucho gozo, danzo alegre. Señor, aleluya, llegó el momento de celebrar al Señor. La tristeza, la angustia, las depresiones tienen que irse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres? Oh, vamos a celebrar los que estamos libres, porque hay gozo en Dios. Ahí al son de la música, dispón tu corazón para alabarle. Sentirá la libertad, tu alma, tu espíritu, y te irás como una nueva persona. ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué precioso es, Señor! ¡Eso es! Ahí vemos a los hermanos alabando al Señor, grandes y pequeños, ancianos y jóvenes. ¡Qué lindo! Oh, no, no, no, no te canses. En él encontrará la fuerza.